por falsa y traidora si quieres saber. Sabe que tu engaño lo supe fue ahora. ¿Con qué me vienes pagando, traidora? Vergüenza tuvieras, no debes volver. ¿Con qué me vienes pagando, traidora? Vergüenza tuvieras, no debes volver. Sabes que tu nombre lo tengo olvidado. Nunca en la vida quiero recordar. No quiero que me hables de tiempos pasados. De las infamias con que me has pagado. Volver yo a tu lado, no esperes jamás. De las infamias con que me has pagado, volver yo a tu lado, no esperes jamás. Vivo mi vida tranquilo. Quizás en olvido tu amor ya estará. Recuerdes que nunca fui malo contigo. Hoy solo tienes ingrata conmigo, la amistad y amigos, que eso es por demás. Hoy solo tienes ingrata conmigo, la amistad y amigos, que eso es por demás.